aquí lo que hay miedo el día de hoy es que la gente sea agredida. Mm. Y principalmente la gente blanca, tengo que decirlo con mucha franqueza, la gente hoy día, la que tiene el color de piel como yo, tiene miedo. Ahora empieza la hora del contagio. ¡De la revuelta! Bienvenidas, vecinos, vecinas y vecines de aquí de la Vía Portada y de todos los lares que nos escuchan en este nuestro sexto programa de la hora del contagio, de la revuelta, del contagio de los ánimos de lucha, de los ánimos de continuar esta pelea contra este sistema en el que estamos inmersos, y queremos darles un caluroso saludo. Y también saludar a nuestros panelistas ya permanentes. Cada uno se va a presentar hoy día. Yo, quien habla, Mr. Locutor Schwarzenegger, ex gobernador de California y actor, obviamente. Guapísimo. Aquí habla Rulf Giuliani, ex alcalde de Nueva York, promotor de la tolerancia cero y actual abogado de Donald Trump. Yo, Hillary Clinton, ex primera dama de Estados Unidos y candidata a presidenta, tengo la media que gané, menos mal que no gané. Y saludamos entonces a DJ Regan. Bajándose del caballo. Así que, Napo, ¿cómo han estado? Bien. Bueno, oye, no sé, quizá la gente que nos escucha siempre habrá notado que falta una ausencia. No es un caído, no es un desertor tampoco. Está lamentable enfermo, no de coronavirus. Por lo que nos ha dicho. Pero rogamos. Le mandamos un fuerte saludo, que tome ahí harta agüita, harto jengibre, para que se mejore pronto, pero está ahí con un resfrío. Sí, el compa está siendo súper responsable hacia su comunidad, la radio 31 de enero, y ha decidido quedarse en casa para guardar ese leve resfrío que lo tiene ahí. Así que todo el ánimo para que se mejore cuanto antes. Lo echamos ya, yo ya lo echo de menos. Sí, no, se nota su ausencia, se nota su saludo, su vocecita. Claro, y de todas esas cortinas con las que nos nutre el programa, quizás se nos vayan olvidando. ¿Quién va a ser eso? ¿Alguien? Bueno, es verdad. Hay que tratar de acordarse. Hoy, bueno, tenemos algunas noticias, tenemos algunos temas con los que queremos hablar, así que no sé si alguno de ustedes tiene alguna novedad, cosas de la semana. Bueno, yo podríamos partir aquí con un poco las novedades de la villa, ¿cierto? Claro. Acá lo que le habíamos comentado ya la semana pasada y es lo que está circulando, obviamente por responsabilidad a la situación en la que estamos. Justamente lo que se está haciendo es colaborar con la gente que está en una situación más compleja, que en el espacio de la Villa Común es donde hemos estado colaborando. Y como ya le habíamos comentado anteriormente, se desarrolla los días lunes, miércoles y viernes en la parroquia. Ahí uno tiene que llevar su olla, su tupper, digamos, para poder llevar los alimentos a la casa, ¿cierto? Porque hay que mantener, no podemos establecer un comedor si el problema que tenemos son los contagios, ¿cierto? Así que todos quien quiera colaborar, bueno, constantemente estamos dando nuestros números los números de contacto, la gente del blog feminista que está coordinando parte de la participación, pero también si alguien quiere colaborar, nosotros íbamos a estar dando las informaciones correspondientes. Está full eso, creo, ¿eh? Sí, ahí para los que creen que la Villa Portal es una especie como de oasis, habría dicho Piñera, de Chile, tenemos muchos problemas, ya se están repartiendo más de 60 platos de comida y llevamos un par de meses de cuarentena, y se nota que aquí la gente en la villa hay harto de lo que la gente dice la pobreza oculta, ya que acá sabremos todos que los arrendos son súper caros, las casas son súper caras, pero tenemos los casos de vecinos que no tienen derechamente ni para comer. Y me imagino, y la olla común, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva poquito, entonces me imagino sí, que... Creo que va cumpliendo 2 semanas. Sí, más o menos. Claro, entonces me imagino que con el pasar del tiempo puede ir aumentando las personas que necesiten acudir, así que ahí está el espacio abierto también para ir y también para apoyar de alguna manera. Exactamente, bueno, y un poco también en este, en esta tónica de apañarnos, recordar que es los lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en el espacio del huerto que está frente al Bloc 7, hay un espacio de acopio para presos. Recordemos que la revuelta que ha estado en nuestro territorio durante hartos meses nos ha dejado lamentablemente unas cifras estratosféricas de compañeros y compañeras presas, así que no nos olvidemos en estos momentos de pandemia de la necesidad que se está pasando adentro, así que ahí su kilito de arroz, su botella de aceite, su paquete de mate, cualquier cosita va a ser bien recibida adentro, así que eso, y estar también a apañar en ese sentido. Oye, hay varias cosas que han pasado no solamente en Chile, no solamente en la Vía Portales, a nivel internacional también varias noticias. Sí, bueno, yo tenía una noticia bastante lamentable esta semana. Bueno, en general las noticias no suelen ser como muy, muy positivas. Sin embargo, bueno, quería como abrir un espacio un poco de como hablando de una compañera en Argentina, concretamente en Jujuy, Rocío Fernández, que es una de las personas que abanderaba en esa ciudad la lucha de Ni Una Menos, que lleva ya unos años, que partió en Argentina y como que ha tomado un gran poder a nivel internacional. Esta semana fue asesinada por su pololo, ex pololo, desconozco en qué situación se encontraban, y pucha, es lamentable, lamentable que esto siga ocurriendo, pero no olvidarnos que cada día miles de mujeres mueren a causa de la violencia machista, bien de las parejas o bien de violencia estatal, así que nada, un recuerdo para ella y mantener la lucha, que yo creo que es lo importante en este sentido, como esa frase que siempre se dice, el mejor homenaje es continuar la lucha, bueno, hay, en esas hay que seguir. Sí. Oye, también, bueno, hay una situación que ha estado también estos últimos días súper fuerte, que es la situación que están pasando los mapuches a nivel un poco general, bueno, ya hace muchos años, uh-huh. Pero estos días, por muchos ejemplo, siglos, diría. Claro, bueno, sí, continúa la huelga de hambre, ya va desde el día 4 de mayo, ya van más de 30 días. Ya que recordemos que hay 9 comuneros mapuches en la cárcel de Angol que están realizando huelga de hambre, y más el machi Celestino Córdoba, que bueno, que se encuentra bastante mal de salud, ya, o sea, que ha presentado desmayo, y entonces es bastante grave su situación en estos momentos. Recordemos que no es la primera huelga de hambre del machi. Uh-huh. Ya, bueno, dentro de la exigencia, en realidad, el traslado a las comunidades directa debido a la situación sanitaria. Y no solamente de los presos mapuches se está pidiendo, sino también que se está pidiendo ese cambio de medida cautelar para todos los presos y presas de la revuelta. Hace poco, creo que el miércoles fue, hubo una acción por la libertad de los presos políticos mapuches en Mulchen, ya al interior del fondo de los eucaliptus de la forestal Mininco, que hubo una acción ahí en solidaridad con los presos, ya que se quemaron un camión con madera, 2 camiones de escama baja, una camioneta, un bulldozer y 2 retroexcavadoras. Y también en memoria de Luis Marileo, que fue un comunero de 24 años asesinado por un ex Paco, ya un 10 de junio del 2017. Recordemos que Mininco es una empresa forestal que está ahí destrozando el territorio y usurpando el territorio mapuche. Ya, bueno, eso, todo esto es consecuencia del racismo institucional que se vive aquí en Chile, ¿no? Sí, y un poco hablando también de las comunidades mapuche, que son las primeras afectadas por este racismo institucional y en parte social también, comentar que hay un pehuenche ahora mismo que está siendo hoy día fue atacado por carabineros. y que recordemos que es un territorio en recuperación, que se denominó como Fondo La Fusta, y es un territorio que pertenece en los papeles a Gabriela Luksic, hermana de Andrónico Luksic, nuestro querido amigo que siempre presente en nuestros programas. Y nada, decir que eso a día de ahora, o sea, este momento está siendo una noticia en desarrollo, así que ahí estar un poco atentos y atentas a qué es lo que está pasando. Exactamente, y también, bueno, creo que el día de ayer fue asesinado el huerquén Alberto Alejandro Treuquil, ya el 4 de junio. El 4 de junio fue asesinado. Bueno, los medios oficiales dicen que no se sabe bien de dónde, quién lo asesinó, ya, pero de todas maneras hay un comunicado directamente de su comunidad que se puede encontrar en diversos sitios de contrainformación y de noticias del pueblo mapuche, y donde mencionan que había sido ya amenazado desde mayo, venía siendo asediado y amenazado, entonces ahora se concreta una muerte. Claro, no se sabe en realidad si es directamente a manos de los pacos o de gente que pueden estar siendo pagadas ya como tipo sicario. Claro, es que claro, recordemos como que hay hartos casos, Macarena Valdés, que dicen no, que un suicidio, no, que parece un accidente, pero al final hay una mano negra detrás siempre, casualmente, y hay que, no sé, como también tener en cuenta ese tipo de cosas. No creerse las noticias oficiales. Sí, bueno, y también yo quería destacar un poco ante lo sucedido de todo lo que está pasando en Estados Unidos, ya que ha resurgido un poco el tema de lo que es el racismo, del fascismo, que es lo que nos convoca hoy día para poder conversar un poco, analizar un poco estos temas. También quería mencionar lo que ha pasado en Guadalajara, en México, que la policía detuvo a un joven de 30 años llamado Giovanni López, que por no usar mascarilla, el día 4 de mayo fue detenido. Ya la familia no tenía absolutamente ningún tipo de información, y el día 5 de mayo llaman a la familia, donde ya le informan de que está muerto. Yo había leído que les dijeron que a la policía se le pasó un poquito la mano, claro, el cabro, y que estaba en el hospital. Claro, pero la presentación del cuerpo presentaba muchos golpes y además un disparo en la pierna izquierda. O sea, ¿qué tipo de tortura habrán aplicado ahí? Ya, y donde eso, consecuencia de este asesinato, provocó un estallido también ahí en Guadalajara. Muy grande, muy grande. Bueno, lamentablemente noticias malas, sí, pero es la realidad que estamos viviendo. Yo queremos... me comprometo a tener una buena noticia para la próxima semana. Esperemos. Bueno, de todas maneras, esto nos conlleva a hablar, nos incita a hablar sobre el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, y que no solamente se concentra ahí, sino que en muchas partes del mundo. En la semana pasada, ¿te parece si vamos con un temita primero? Es que eso iba a decir, justamente. Ya. Lo que pasa es que la semana pasada dijimos que la radio iba a estar abierta para sus temas, sus canciones, ya. Y no era mentira, claro. Entonces nos llegó un tema, ya, de un grupo, de un vecino, de una banda, de un vecino acá de la Villa Portales, que se llama Los Monstruos. Ah. Ya, así que nos vamos a ir con ese temita y su tema, La Peste. Nadie pudo escabullirse por delante ni detrás. Estamos aquí de vuelta en Radio 31 de Enero. En la hora del contagio. Justamente. Sí, bueno, como ya había comentado aquí nuestro Arnold Schwarzenegger, nuestro ex gobernador de California, en uno de los temas que vamos a tratar, en realidad el tema central que vamos a tratar acá, hace alusión al racismo, ¿cierto? Desde el asesinato de George Floyd el 25 de mayo ha habido una escalada, como dicen los medios, una escalada de violencia, pero en realidad nosotros entendemos que el aumento de una movilización en torno a un problema que los Estados Unidos no ha logrado resolver de lo último, desde que son los Estados Unidos, en realidad, ¿no? Intentemos poner alguna fecha que oculte el pasado violento de estos sujetos. Claro, oye, bueno, y además que nadie le ha dejado indiferente, si son revueltas en el corazón de la bestia, ¿no? Claro. Entonces es importante también eso, no es menor, no es que fuese en cualquier país, sino que es un país donde se sabe que el capitalismo es la regla. 100%, claro, el control, la seguridad, y esto ya, o sea, son postales que nos llegan sumamente importantes también con respecto a esto. Sí, de hecho, como que a mí una de las cosas que más me impacta y de alguna forma, tengo que decirlo, me esperanza un poco, es precisamente esto, como que una tiene la sensación de que en Estados Unidos nunca pasa nada, todo es súper cívico, aunque pasan cosas, evidentemente. Entonces, como que haya habido una respuesta y una reacción tan potente, como que me hace pensar un poco en este, como en esta conspiranoia hippie que les conté en un programa pasado, decir, realmente el ser humano está evolucionando hacia otra cosa, se acabó este sistema y estamos a punto, o sea, la gente está de alguna forma reaccionando a la miseria de la vida en el sistema capitalista que estamos viviendo. Ojalá, igual que también creo que Estados Unidos en cierto aspecto es como una postal que nos llega de siempre, o sea, eternamente el sueño americano y todo eso, pero hay unas contradicciones súper grandes, o sea, todo esto también del tema del racismo, o sea, son años de esclavitud y años también de lucha por su liberación, ¿ya? O sea, no es menor la marginalidad, ¿ya? Y todo lo que se vive allá. Bueno, sabiendo un poco el contexto, ya que más o menos todos lo manejamos, ¿ya? Y si no, invito a que nos podamos informar, claro. Tenemos un corresponsal, ¿ya? Que nos envió un audio desde allá mismo, ya, para que nos cuenta más o menos su vivencia personal, ya, y a nivel general de cómo se está viviendo esta revuelta desde la muerte desde el asesinato de George Floyd. Así que nos vamos a escuchar. Okay. Hola, saludos insurrectos desde el Imperio en Llamas. Quisiera compartir un poco de mis experiencias, mis perspectivas en esta revuelta actual antipolicial, revuelta negra en los Estados Unidos. Las comparto desde una perspectiva anarquista y siendo un hombre blanco, cisgénero, así que con ciertos privilegios en esta sociedad, sin vivir la realidad que viven muchos de los negros oprimidos en este país, pero también con experiencia anterior de participación en luchas así, revueltas antipoliciales por los asesinatos de jóvenes negros o latinos, luchando en la calle, etc. También quisiera compartir mi perspectiva siendo alguien que no vive en una ciudad principal de este país. Siento que, o sea, incluso adentro de los Estados Unidos, lo que más se ve son las imágenes, igual, espectaculares, de Nueva York o Chicago o Los Ángeles. Pero en la mitad del país, en la mitad de los 50 estados, ha habido toque de queda, ha habido Guardia Nacional, que es decir, milicos, la rama antidisturbios del ejército. Y no creo que haya ningún centro urbano con una población negra que no ha visto algo de levantamiento, de saqueo, de conflicto con la policía, de incendios. Está muy extensa esta revuelta. No hemos visto algo tan extenso desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968, creo. A veces es un poco difícil saber de todo, o sea, es imposible saber de todo. La cantidad de información alcanza un nivel donde uno no puede enterarse de todo. Pero yo voy a compartir lo que he visto y lo que he vivido yo. Para mí, todo comenzó el día después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, viendo la grabación en vivo de las manifestaciones en Minneapolis. Algo que nos sorprendió con haber estado confinado. O sea, acá no hay que pedir ningún permiso de ninguna autoridad para salir a la calle, pero igual con COVID todos han estado en casa básicamente hace 3 meses. Así que ver una manifestación tan salvaje, tan potente, nos sorprendió un poquito. Y por suerte, Minneapolis tiene un colectivo de contrainformación anarquista ya, que sabe hacer grabaciones en vivo. Hace la última revuelta antipolicial tan grande fue hace 6 años en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri. También con un asesinato de un joven negro. Y había grabaciones en vivo en ese entonces, pero de medios grandes, de noticias oficiales. Ya no tenemos la red de indie media, de medios anticapitalistas que tuvimos hace 20 años, así que tenemos mucha suerte de que exista ese colectivo en Minneapolis para grabar lo que pasó allá. Y yo siento que gracias al hecho de que fue un colectivo anarquista que salió a grabar las manifestaciones, eso ayudó a extender la revuelta más esta vez. ¿Por qué? Porque tienen una reputación allá en la calle, la gente los reconoce como, Unicorn Ride, ¿cómo, qué tal, cómo están? Y de ahí estaban pidiendo, no, todo bien, ¿quieres compartir unas palabras, lo que has visto esta noche? Bla, bla, bla. Y salieron muchas entrevistas con manifestantes esa noche. Y destacaron 2 puntos principales en la mayoría de las entrevistas que vi yo. Decían, lamentamos que haya que haber tanta destrucción, pero sin esa destrucción, sin esa resistencia, nadie sabría el nombre, nadie sabría el caso de George Floyd y la injusticia que sufrió él. Y el otro punto que destacaron fue, eso no trata de ser negro, ni de ser blanco, ni de ser latino. Estamos todos acá, estamos todos unidos en contra de la policía. Quiere decir que no solamente se difundió las imágenes de la revuelta, pero también las voces de la calle. Así que aguanten los proyectos de contrainformación y los medios anarquistas, son re importantes. Bueno, esa segunda noche de revuelta, mi grupo de afinidad tuvo que decidir si ir a Minneapolis, que queda muy lejos de donde vivimos, los Estados Unidos, es un país muy grande, o si quedarnos acá para ver qué llega hasta acá. Fue difícil la decisión, pero decidimos ir a una ciudad a unas 6 horas de acá, que había llamado por una marcha y que tiene una reputación de militancia, y esa ciudad está en camino hacia Minneapolis, así que si fuera aburrido íbamos a seguir para Minneapolis, pero aburrido no fue. Hubo mucha gente nueva, sin experiencia de manifestaciones, y la marcha fue muy desordenada, pero hermosamente así. Después de horas de marchar, de cantar, eventualmente llegamos a la comisaría de policía en esa ciudad y de una la atacaron, la apedraron, quemaron un auto policial, algo que nunca he visto con mis propios ojos en este país. Y llegaron muchos autos de negros del barrio poniendo música, un poco de baile, un poco de fiesta, compartiendo cerveza. Una mezcla a la vez rara, pero muy natural, de alegría, de emoción, de rabia, de memoria. Perfecto. Yo sentí cómo es lo que deberíamos hacer con todas nuestras vidas. Destruir lo que hay que destruir y crear lo que hay que crear. Más que nada, las conexiones sociales entre los oprimidos. Fue una de las noches más hermosas de mi vida. Me encantó. Bueno, y siendo así que decidimos quedarnos y no seguir para Minneapolis. Entonces volvimos a nuestro pueblo pequeño. Y en la ruta, en el auto, vimos las noticias para ver qué decían las noticias de la manifestación que asistimos. Y no decían nada. Decían cosas de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles. Y así, sin mencionar lo que había pasado, que es llamativo lo que vimos en esa ciudad, nos dimos cuenta, eso está por todas partes. Y está pasando muchas cosas que ni siquiera se va a reportar, nadie va a saber. La próxima noche fuimos a una ciudad más cerca de donde vivimos, pero igual una ciudad chica de quizás 500 mil personas. De nuevo, mucha gente nueva. Se asustó muy rápido de la policía, pero todos estuvieron muy comprometidos a seguir enfrentándose a la policía, seguir encontrándose y volviendo a tomar la calle. Muchas veces la policía lanzó gas lacrimógeno, dividió el grupo y la multitud terminó en distintos grupitos de entre 20 y 50 personas cada uno, con saqueos, con destrozos, con barricadas en llamas, algo que yo nunca he visto por esas partes antes. Y yo en algún momento yo terminé marchando con un grupito de unos 20 personas. Yo fui el único blanco allá. Y tuve un parlante, me pedían poner temas antipoliciales, himnos antipoliciales. Y en algún momento, de fiesta, de música, pero también había manifestantes rayando los muros, pero de una forma muy tranquila, como fue nuestro el territorio. La policía no tenía control. También había una barricada en llamas y alguien subió una farola y bajó la bandera nacional. Y sin discutirlo ni un momento, la quemaron. Y ese momento para mí, como ver un grupo de jóvenes negros oprimidos, ese gesto de no somos parte de esa nación, no somos parte de tu nación, eso me llenó de esperanza e inspiración de que algún día podamos deshacer el error humano de las naciones y los gobiernos. En serio, fue hermoso para mí, fue hermoso. El siguiente día hubo una marcha de 600 personas en nuestro pueblito pequeño que, bueno, es algo que ha pasado antes, pero durante las vacaciones y con COVID y todo, a mí me sorprendió. Pero a la vez, ya no me sorprende nada, porque todo ha ido mucho más allá de mis expectativas que ya no nada me sorprende. Todo el mundo está muy abierto a nuevas posibilidades, tanto en las calles como nuevas ideas, como es un momento de despertar. Discúlpame el término, pero realmente es así, es un momento de despertar. A la vez, hay mucha represión, no solamente, o sea, obviamente de la policía. Hay muertes por cuestiones de manifestaciones, gente muerta por balas de otros manifestantes que dispararon hacia la policía, pero apuntaron muy mal y terminaron matando a otros manifestantes sin intención. Acá hay muchas armas y ha habido disparos en varias manifestaciones. Han asesinado uno o dos policías en una de las manifestaciones. En California, uno, y creo que hay otro, pero no me acuerdo. También la policía ha asesinado a unas personas en las manifestaciones. Ha habido atropellos. Yo creo que la cantidad de muertes ahora por la revuelta, o sea, por cuestiones de la revuelta, son 15 por ahí. Bueno, hablando de números, hace poco hicieron una cifra de aprobación. Parece que el hecho de quemar la comisaría en Minneapolis, donde trabajaba la policía que asesinó a George Floyd, tiene una cifra de aprobación de 54%, mientras el presidente Trump y su oponente candidato presidencial del Partido Demócrata tienen cifras de aprobación de 40 y algo, no sé cuánto. Así que la gente aprueba más quemar una comisaría de policía que cualquier candidato presidencial. Hablando de represión, la represión no viene solamente de forma de milicos ni policía, sino también hay manifestantes no violentos que intentan controlar el ambiente. Hay una teoría de conspiración de que los anarquistas blancos llegan a las manifestaciones para hacer destrozos y no les importa la seguridad de los manifestantes negros. Un discurso para dividir las multitudes. Y que va totalmente en contra de lo que vimos en Minneapolis. Pero tiene resultados en las calles. Tenemos un par de compañeros que con solo hacer sonar un letrero de la calle, un poco de tac, tac, tac, tac, hacer ruido, casi los echaron, los acusaron de ser infiltrados, provocadores, decían que era una marcha no violenta. Así que la obsesión con la no violencia alcanza un nivel muy divisivo, muy... Hasta hay teorías de conspiración muy, muy ridículas, pero que la gente cree igual. De que hay... Bueno, la gente se cruza con pilas de ladrillos en los centros de las ciudades. Obviamente están ahí por cuestiones de construcción o reparación de la vereda o lo que sea. Pero la gente cuestiona como, ¿y quién dejó esos ladrillos acá durante esta manifestación para que la gente violente a la policía? Como si hubiera una conspiración detrás de eso. Y hasta la Casa Blanca, Trump, ha tuiteado de que los antifascistas y los anarquistas están provocando con dejar ladrillos en los centros de las ciudades para que la gente, para provocar violencia policial, que es como, bueno, para mí fue muy agradable que Trump compartió eso, porque demostró que le favorece esa teoría, que no creer que la gente sea capaz de resistir a la policía y que no creer que tiene un porqué de resistir a la policía es un discurso que favorece el Estado. La policía también han ocupado varias estrategias de calmar las protestas. La represión por un lado, obviamente, pero por otro lado hay momentos en que la policía se han arrodillado y han levantado el puño como en solidaridad con los manifestantes, algo que nunca he escuchado en este país es enfermo. Y obviamente se sacan videos y fotos para las noticias, pero unos momentos más adelante la misma policía está tirando gas lacrimógena, balas de goma. Es... oh, me da asco la wea. Como en Chile, ya tenemos unos personajes, unos héroes de la revuelta. Elmo ya es un... el mono Elmo ya es un personaje de la revuelta acá, un símbolo. Los fans de K-pop están interviniendo en las redes sociales de los derechistas, de los fachos, los patriotas. Los patriotas están... los fachos están cambiando su discurso mucho como... algo cuasi antipolicial y cuasi como pro negro, pero con más miedo de los anarquistas y cómo los anarquistas se están aprovechando de ese movimiento y bla bla bla bla bla. Como se circula mucha información en las redes sociales, muchas notas falsas. Uno no alcanza a saber ni ver ni confirmar todo. Y bueno, si hay alguien que lo logra es porque no asiste a las manifestaciones, ni hablando de dedicar tiempo a hacer propaganda, ni... ya, son días muy largos acá. Está pasando mucho. Y... acá se está difundiendo videos de Chile, de Hong Kong. Estamos en un momento global de revuelta. Acá se expresa como una lucha antipolicial y en contra de la supremacía blanca. Pero es porque así es la jerarquía social en este país. Ojalá podamos hacer extender esta revuelta en contra de toda jerarquía en todas partes del mundo. Una revuelta global. Voy a terminar con esto. Anoche, afuera de la Casa Blanca, en un parque donde recién habían echado los manifestantes del parque, habían dispersionado los manifestantes, un rayo del cielo bajó y electrificó a un soldado, a dos soldados de la Guardia Nacional. Así que Dios está con nosotros. Adelante, compañeros. I sit here till I rot for all that. I could have been a bitch ass cop. Yeah, boo, I got God. They hit me for a few thousand. But you dirty bitches, I'm ballin'. I ain't miss it at all. Soon as I got back to the house, I went and opened the pound. And counted out 700. So much shit ain't get found. And I know the police listening, I'm telling you now. You can never hold a chill nigga down. Nigga, fuck it. Cities, fuck them. Narcotics, fuck them. Feds, fuck them. PA, fuck them. We don't need you bitches. Y Dios está con nosotros. Y nosotras, y nosotres, espero. Parece que las plegarias de Martin Luther King y de Malcolm X a Dios y a Alá respectivamente tuvieron su efecto. Sí. Se demoraron como 60, 70 años en llegar, pero parece que están llegando. Oye, interesante el audio del compañero. Sí. Primero agradecerle también por su nota y por su tiempo para poder contar. Igual, claro, contar también y difundir esta situación también es parte de la pelea que se está dando allá. Yo creo que siempre pienso que la revuelta es contagiosa. Yo creo que todo esto también tiene que ver con las revueltas en Chile, lo que pasó el otro día en México, de lo que comentaba anteriormente. también creo que es respuesta a lo que sucede en diferentes lados. Sí, exactamente. Yo igual siento que es un testimonio súper valioso de alguien que lo está viviendo en primera persona y también desde una perspectiva muy en lo cotidiano. Porque, claro, de repente las noticias o lo que vemos así en medios de contrainformación sale como lo más espectacular. Sin embargo, eso lo hace cada persona cada día en cada uno de sus territorios. Entonces, como tener una perspectiva así tan de andar por casa, siento que es un testimonio muy, muy valioso. Sí, y además de ello, el tema de la participación activa que él manifiesta que hace de las movilizaciones. El que sea como uno de nosotros cuando hemos tenido que estar movilizándonos y no estos típicos relatos de la cotidianidad de allá que nos intentan mostrar los medios, como con el que inauguramos el programa de hoy de sí, nuestro querido amigo que tiene un problema, Ario, que parece que no apagó el filtro de ponerse moreno antes de conversar lo que conversó en ese canal de Luxich. Oye, también es interesante que esta no es la primera revuelta que se hace con esta fuerza. También, como mencionaba el compañero, como cuando asesinaron a Martin Luther King, también hubieron revueltas bastante parecidas. Y claro, me llama la atención que Martin Luther King era una persona que llamaba a la no violencia y su muerte causó un grado de violencia bastante importante. Sí, igual yo creo que eso responde un poco, porque antes que, creo, me corrigen si me equivoco, pero antes fue asesinado Malcolm X. Sí, poco antes. Entonces, claro, Malcolm sí que tenía como una postura más violenta, no sé si llamar violenta, pero confrontacional. Y él fue asesinado y claro, mucha gente tomó este discurso de, bueno, es que murió por su propia ley, porque él defendía la violencia, entonces lo mataron violentamente. Entonces, claro, como cuando un pastor luterano, creo que era, si no me equivoco, aboga por la no violencia. Ah, ya, perdón. Lo de Luther ya asumí que era luterano. Martín Lutero. Claro. Entonces, claro, no violencia, y muere asesinado igualmente por un disparo en la cabeza, como que ya yo creo que eso fue la gota, que como ya no estamos portando bien y aún así nos siguen matando, como que ya clara la respuesta, ya era clara. No la vamos a decir nosotros. Claro, cuando es asesinado Malcolm X, Martin Luther King establece un discurso bastante molesto por el tema de cómo es asesinado, y claro, de repente la no violencia nos la muestran porque nos la enseñan muy a este rollo de que no hagamos nada, sentémonos en las calles, pero al igual que Gandhi en la India, es una no violencia pero es activa, o sea, claro. Es llamado a la movilización, a ocupar las calles, y para los blancos eso es violento por lo demás. Sí, igual a mí hay una cosa del audio que manda el compañero que me llama mucho la atención, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que siento que hay muchísimos paralelismos en el estallido social que se vivió acá en Chile con lo que se está viviendo, como distintos posicionamientos, como precisamente esto que él habla de como actitudes contra, no, es que no somos violentos, y como ir un poco como a paquear a la gente que mínimamente hace como actos que se podrían considerar violentos, como que son discursos que están en todas las revueltas, y eso también me llama la atención, como bueno, incluso también esta figura de Elmo, que también se ha hecho como un personaje famoso dentro de la revuelta en Estados Unidos. Aquí tenemos a la tía Pikachu, a Pareman, bueno, un montón de ídolos y ídolas que han salido. Sí, no, es importante esa analogía porque hay cosas que se repiten y se asemejan mucho. Yo creo que también eso, bueno, Estados Unidos también tiene un movimiento no violento bastante importante también que busca cambiar las cosas a través de eso, pero bueno, el ejemplo es que la violencia viene de vuelta, así que no sé cómo se irán a defender, pero también eso, por ejemplo, de los montajes, de repente, ¿quién puso las piedras aquí? También pasó mucho acá, ¿no? Como que cualquier cosa o acción o manifestación que se elevaba un poquito, no, es que esto no lo hacen nuestros jóvenes, no, es que yo creo que el pueblo tiene bastante capacidad y bastante rabia como para que sucedan ese tipo de cosas en realidad, ¿no? Sí, todo el rato. Oye, vámonos con un tema. Ya. Yo había traído un tema para ustedes. A ver. Terrible antiguo. No, como estamos un poco hablando de Estados Unidos o partiendo de la base de lo que está ocurriendo allá, hoy día traigo un tema del año 1939, nada más y nada menos, que es de una persona que para mí es una de las divas dentro de la música jazz, que es Billie Holiday. Este tema se llama Stranger Fruit, que se traduce como fruta rara o fruta extraña. y hace un poco una analogía muy poética, pero muy contestataria también para la época, tener en cuenta que estamos en el año 39, que habla precisamente de los asesinatos de los negros a manos del Ku Klux Klan, que recuerdan que es como una imagen muy, que, no sé si cercana, pero como muy alegórica, de ver a negros ahorcados en árboles a manos de este grupo fascista de supremacía blanca. Entonces Billie Holiday en el año 39 sacó este tema hablando de esta extraña fruta que estaba colgando de los árboles del sur de Estados Unidos y que olía y traía mucho dolor. Es un tema tranquilito, lentito, para que se relajen, se preparen un cafecito, un algo calentito y disfruten la buena música de Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter. Ven a calentarte acá. ¿Ya listo, chido? Anda para allá. Estamos en la hora del contagio de la revuelta. Eso, está saliendo mejor eso, ¿no? Aquí de la radio 31 de enero. Oye, de la Villa Portales. Nos falta el otro comentarista para decir radio 31 sí, de enero. ¿Viste? Si falta un saludo para él otra vez. Que ¡mejórate! Nos debe estar escuchando ahí en camita. Esperemos que mejor ya de... ¡hasta el PCR! Eso. Oye, bueno, estábamos hablando un poco de toda esta contextualización de la lucha, de esta revuelta, de este estallido que se está produciendo en Estados Unidos. en que, como decíamos anteriormente, son años de esclavitud, años de lucha. La compañera habló sobre, cuando presentaste el tema, hablaste un poco del Ku Klux Klan, o sea, para que tengamos un poco de noción desde cuándo viene. O sea, el Ku Klux Klan viene del año 1865. Ya, y todavía hay vestigios de eso, o sea, lo hemos podido ver en los videos que hoy día, claro, gracias a las redes sociales, nos llegan, y o sea, los supremacistas blancos armados hasta los dientes enfrentando a los manifestantes. Entonces es bastante impactante y fuerte lo que se produce ahí, ¿no? También hace unos días hubieron unas imágenes también que nos llegaban directamente desde Georgia. Georgia, ¿se pronuncia? Sí. Desde Decatur y Atlanta, ya que esto es una ciudad ahí al sureste de Estados Unidos, donde aparecían miembros de los Panteras Negras armados y marchando, ya que podríamos hablar que son como los nuevos Panteras Negras que o sea, no sé si nuevos. Yo creo que los Panteras Negras, no sé si en algún momento dejaron de existir, solo que... O sea, sí, o no sea, sé, su, no sé. Como partido... Son hasta el año 82, sí. ¿Ya? Bueno, y yo creo que esto es como el eco de que viene de la lucha y del legado que dejó, que dejaron los Panteras Negras, que es como una forma de resistencia y de lucha contra todo el racismo y la violencia policial que viene de hace tanto años desde Estados Unidos. Bueno, para que yo quería como hacer una pequeña incidencia, que efectivamente en Estados Unidos hay racismo contra los negros casi, yo creo, que desde la fundación de Estados Unidos, pero previo a eso creo que también ha habido mucho racismo con los pueblos originarios de Estados Unidos, al igual que en Chile. Y que hay un montón, sí. Los Sioux, y que es mucho anterior quizá a la lucha o la concientización de la esclavitud de la población negra o afrodescendiente. Para que tengamos en cuenta también que hay pueblos originarios ya no solo en Estados Unidos sino en toda América que se han visto súper afectados por este racismo y institucional. Sí, no, por supuesto, por eso claro, por eso yo me acordaba de los Panteras Negras como una forma de lucha contra todo este racismo. Para quienes no conozcan un poco los Panteras Negras, fue una organización revolucionaria nacionalista, marxista-leninista, y como tenían su propio como característica, así nacionalistas por un lado, porque, o sea, así se reivindicaban igual, porque estaban, sus políticas eran como directamente hacia la comunidad negra, y marxista-leninista también, porque no solamente se quedan ahí, sino que abogaban por hacer la revolución social. Bueno, este era un partido político llamado Partido Panteras Negras de Autodefensa, así comenzó, que fue, como decía, una organización revolucionaria que funcionaba como un partido, llamémosle en su estructura, en sus cargos, ya que una de sus principales actividades, como comenzaron, fue el patrullaje, ya patrullajes callejeros donde iban armados. Recordemos que llevar armas en Estados Unidos es legal. ¿Ya? Es fácil comprar armas, ¿ya? Entonces el objetivo de estos patrullajes era precisamente vigilar a la policía debido a todos los montajes y asesinatos que realizan hasta el día de hoy la policía hacia la comunidad negra. Era un partido, claro, como decía, como por su estructura, ¿ya? Y que nace precisamente para intervenir socialmente y plantear soluciones directamente hacia la comunidad negra. Y claro, Panteras Negras también eligieron este felino, ya por dicho por ellos mismos, porque la naturaleza de la pantera no es atacar porque sí, sino que cuando se siente acorralado puede responder sin piedad directamente, o sea, hacia el opresor. Entonces eso lo decían directamente. Además de esto, en el año 69 ya comenzaron con programas hacia la comunidad, ya con comedores populares, con desayunos, crearon clínicas de salud, escuelas, talleres, ya como medidas concretas por ellos mismos. O sea, así mismo se fueron ganando como el reconocimiento de la comunidad. Llegaron a hacer 200.000 desayunos por día, talleres de alfabetización, y todo esto orientado para asegurar las necesidades básicas y consolidar la comunidad, generando educación política para lograr una transformación estructural de la sociedad. Mira tú. No, ahí también hay como 10 puntos de los Panteras Negras que escribieron, que es como una especie de manifiesto, ya, donde bueno, pedían libertad a sus presos, libertad de decidir el destino de la propia comunidad negra. Ah, pensé que te ibas a poner a leerlos como los puntos de Allende. bueno, sí, bastante. A mí me resulta muy interesante la historia de los Panteras Negras. Ya no solo por lo que es el tema estético, que también es como lo más llamativo, no sé si lo más llamativo, pero de las cosas más llamativas, ¿no? Como que era una imagen súper impactante, sino también por un poco ese trabajo comunitario, ese trabajo de fondo también que había, de conciencia de que el Estado no les iba a alimentar, no los iba a educar. Entonces, como que hace tiempo en un documental leí o escuché a uno de los Panteras Negras que decía: yo pensé que iba a salir y me iban a dar una pistola, y lo que hicieron fue darme un libro y obligarme a autoformarme. Entonces, como que igual eso lo encuentro bien interesante, al margen de que sean un partido marxista-leninista con tendencias maoístas, diría yo. Pero bueno, igual era bien interesante la historia. Sí, la capacidad que muestran los Panteras Negras en su comienzo de darle un vuelco a la lucha por los derechos civiles que habían estado desarrollando, como ya comentamos, ¿cierto? Más pacíficamente Martin Luther King, un poco más contestatario Malcolm X, pero ya ellos lo que van es apuntar al problema de la violencia que viven. Por eso es un partido de autodefensa. De hecho, eso lo comentan, si mal no recuerdo, lo toman de Malcolm X, justamente porque ya en un momento llegan a un nivel de violencia que no se podía simplemente vivir. Y tienen lo otro que me gustaría destacar de ellos, que tienen una capacidad de llevar la lucha más allá de la frontera. La Angela Davis estuvo en Chile el 72, si mal no recuerdo. Y de hecho estuvo en Chile hace un par de años, también estuvo en la población Angela Davis, que está en Recoleta o en Independencia, no, Recoleta. Zona Norte. Sí, no, es Recoleta, ahora ya me acordé. Y estuvo también en el teatro de ahí del Baquedano, que me acuerdo que hubo avalancha. Sí, avalancha. Hubo avalancha, sí, por Angela Davis. Oye, también creo que una de las características también importantes de lo que fueron los Panteras Negras es como la presencia feminista que hubo. O sea, el 70% de los integrantes de Panteras Negras eran mujeres, ya, donde también tuvieron que, claro, empoderarse ahí dentro de la misma organización, y hizo también que evolucionarían, no sé si decirlo mentalmente, pero los mismos miembros hombres de Panteras Negras también, porque, o sea, fue súper importante. Y además que empieza como a abrirse otro tipo de feminismo, un feminismo negro también. Claro, igual yo creo, compañero, que el feminismo es inherente al proceso revolucionario, sea donde sea, y los compañeros se tienen que adaptar a los procesos feministas. En vez de criticarlos y sentirse agredidos, un proceso revolucionario inherentemente necesita también de un proceso feminista, dado el mundo patriarcal en el que nos hemos criado. Oye, sí, disculpa. Iba a cambiar de tema, que la historia de los Panteras Negras es bastante interesante. Yo invito a ver algunos documentales o leer sobre los Panteras Negras, porque tenían, claro, la parte armada que llama mucho la atención, sus acciones y todo el trabajo también político de propaganda. También tenían periódicos, todos los trabajos como sociales que decíamos anteriormente. Tuvieron presos, tuvieron muertos, también tuvieron campañas bastante fuertes por la liberación de sus presos, ya, y todas las políticas y exigencias por las que luchaban precisamente para la comunidad negra. Y además las redes que en algún momento se armaron con los otros pueblos indígenas. Yo tengo que decir que me siento muy afortunada, porque hace muchos años tuve la oportunidad de asistir a la charla de una compañera de las Panteras Negras, y debo reconocer que me sentí totalmente abrumada e impactada por la presencia física de ella. Era así como, de verdad, así una potencia, ya no solo teórica, intelectual, sino física. Como que fue muy hace muchos años, como que debo reconocer que fue una figura que me impactó mucho, y por lo mismo también le tengo mucho cariño, a pesar de las diferencias y distancias políticas, a este grupo. Así que bueno, yo creo que ahí estamos hablando mucho del racismo, de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, es importante traer un poco a tierra a lo que nos afecta más en lo cotidiano y en lo diario en el territorio en el que vivimos, porque al final todo esto no dejan de ser documentales y cosas. Sin embargo, a día de hoy igual vivimos harto racismo en Chile. Sí, de hecho, ya estamos lamentando nuevamente la muerte de un comunero. Sí. En, como dicen los medios, extrañas circunstancias. Después uno se empieza a escudriñar y resulta que siempre están mediados por algún tipo de sesgo racista este tipo de acciones. El hecho de cómo la colonización del sur se hizo a partir de estas tierras no están siendo utilizadas, utilicémoslas nosotros. Oye, estos sujetos se están negando a entrar en las tierras y el Estado chileno hizo lo suyo. Bueno, la historia del racismo en Chile es de larga data, no podríamos establecer de cuándo, porque tampoco vamos a hablar de que los pueblos indígenas entre ellos no hayan tenido algún tipo de comportamiento segregador, pero por lo menos ya podemos hablar de una cuestión más consistente con la llegada de los españoles, con la esclavización, esta esclavización media blanda que hicieron con los indígenas. Hay que recordar que no concebían, a diferencia de los africanos, que eran considerados animales por la Iglesia Católica, los indígenas eran considerados niños, que tenían que ser evangelizados, por tanto tenían que ser parte como de la estructura económica del país. Acá en Chile el tema del racismo, claro, tiene una data, podríamos hablar como de saltos, en principio del siglo XX, después de la Guerra del Pacífico, las ligas patrióticas, organizaciones conservadoras, que después nutrirán a organizaciones de derecha y organizaciones derechamente fascistas, se dedicaban en el norte de Chile a estar expulsando a peruanos que hubieran quedado en el territorio que pasó a ser de Chile después de esta guerra, ¿cierto? De los tratados que se desarrollaron. Pero ya así del problema del racismo como tal, un poco estudiado, y también de las movilizaciones contra el racismo, en los 90 empieza a aflorar todo. Luego de la dictadura empiezan a surgir un montón de problemas que habían quedado imposibilizados, dada la urgencia de sacar a Pinochet del poder. Y una de ellas es el tema del racismo, principalmente con los pueblos indígenas. Ya, o sea, los mapuches empiezan a ser considerados como sujetos oprimidos, no solamente como un grupo que estaba habitando en el sur y que tenía una particularidad, no, también empiezan a ser estudiados y trabajados. También los mapuches empiezan a organizarse, por tanto, empieza a haber una lógica de exponer el problema del racismo. Y el Estado chileno ha tenido un comportamiento racista, desde que empieza con la pacificación de la Araucanía, como le dicen, y posteriormente la exclusión de los pueblos indígenas. No solamente estamos hablando de los mapuches, ya en el norte de Chile es lo mismo, y la incorporación de los Rapanui también estuvo marcado por un montón de racismo. Ya básicamente esa isla la compraron así, sin considerar que habían personas entre medio, y hasta la actualidad tenemos problemas con eso. Otro de los temas bien complicados que tienen que ver con el racismo en Chile, que son a partir de los 90 también mucho más visibilizados, luego del golpe, la restauración de la democracia y esta vendida de pomada de que Chile era un gran país para venirse a vivir o para desarrollar el sueño chileno casi, generó una migración importante peruana. Perú estaba en crisis, la misma crisis como institucional que estábamos nosotros, la estaba atravesando Perú un poco después, y también una importante migración colombiana dada la guerra civil por la que todavía están, ya no... intentaron pararla, pero parece que no se ha podido, ¿ya? Y ahí también el tema de la integración de ambos grupos ha sido tremendamente compleja. Ahí hay un otro también tema a considerar, que como ya se conversó un poco de eso, la lucha feminista, ahí también hay un grupo particularmente discriminado y que se fue integrado a la economía santiaguina, especialmente, que tienen que ver con las mujeres mapuche, que peleaban codo a codo con las mujeres peruanas que tenían que venir a trabajar a Santiago y que utilizaban el cargo de esta posición de las trabajadoras de casas particulares, ¿cierto? Las nanas, como les dicen. Hace poco se difundió un video de cómo en la televisión chilena, esto debe haber sido un par de años atrás, una actriz se burlaba de una cantante, Anita Tijoux, con el epíteto de carita de nana. Entonces estamos hablando de que este tema sigue tan presente antes como ahora, y con el caso de los mapuches, que con el asesinato de Alejandro Treicul aflora mucho en los años 2000 una masiva cambio de apellidos, porque les costaba encontrar trabajo a los mapuches. Venían a Santiago de los problemas, ¿cierto?, de desempleo en el sur, que es una cosa que todavía no para, venían a Santiago y no encontraban trabajo, así que optaban por cambiarse el apellido. Y de hecho también hay un par de registros que durante todo el siglo XX, cuando los mapuches los obligaron a hacer el servicio militar, les cambiaron los apellidos. O también un par de diputados de la UDI del sur que se cambiaron el apellido para disimular su ascendencia mapuche. Y, o un reconocido periodista de la farándula que se cambió el apellido para sonar como francés, pero en realidad es un apellido tremendamente mapuche. ¿Quién es? Cañulef. Que se cambió ahí para sonar como Cañulef. Ah, mira. Y, se cambió y después, la pronunciación. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones que nosotros, bueno, nosotros, particularmente yo no, que soy un blanquito como el del video, ¿cierto? Pero sí estamos hablando de que hay un grupo en este país que son derechamente discriminados, incluso, como le había dicho, a partir del apellido. Claro. Sí, igual, bueno, un poco al hilo de lo que tú vienes hablando, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ocurre que también me cuesta un poco hablar desde el racismo, porque no quiero como tampoco invadir un espacio que a mí no me ha tocado vivir. Como decía el compa de Estados Unidos, él asume que su lucha viene desde ser un hombre cisgénero, con caleta de privilegios, y claro, igual a mí me pasa un poco que si bien estoy en contra del racismo, no puedo ser o abanderarme como ser la más antirracista porque no me ha tocado vivir el racismo. Y por eso quizás siento que es importante como dar el espacio a las luchas que provienen precisamente de los sectores de población que han sido más discriminados. Y en este caso también hago un tiro la caña un poco de por qué también encuentro muy interesante, por ejemplo, el feminismo interseccional, que es un feminismo que aboga por la lucha desde la lucha de clase, de género. Entonces, claro, no es lo mismo ser mujer, que ya sufres cierta discriminación, que ser mujer negra y que ser mujer negra pobre o negra o indígena o cualquier otro tipo de etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, quería como hacer un poco esta puntualización porque igual encuentro que es importante. Para mí no es lo mismo, sí, pero como que, por ejemplo, para mí sería muy chocante escuchar un programa sobre feminismo hecho por hombres. Entonces, en el mismo sentido, como que también aquí intentamos hacer como contextualizar o hablar un poco de este tema, también asumiendo nuestra parte de privilegios en todo esto, que no somos personas racializadas. Tampoco somos blancos, como dice nuestro amigo de la intro, pero que no. Después de que lo vea él. Pero claro, como que también hay que asumir que aquí hay una lucha de ciertos sectores que hay que darle el espacio, y que hay que darle el espacio, y que esa gente es la que tiene que tomarse ese espacio también. Es importante porque, como decía Angela Davis, no basta solamente estar contra el racismo, sino que hay que ser antirracista. Claro, y es importante comprender lo que es el racismo, ¿no? Porque claro, uno, el racismo mucho creo que va mucho más allá de no, es que yo no discrimino, porque nosotros, claro, nosotros aquí en Latinoamérica, como chilenos, tenemos un privilegio. Es diferente ser colombiano, por ejemplo. Uh-huh. Estás condenado en todo el mundo, en todo el mundo. Claro, nosotros podemos cuando, claro, en Europa quizás podemos ser unos sudacas discriminados, pero aquí en Latinoamérica seguimos siendo chilenos. Ya, el paraíso, el oasis, uh-huh. Del oasis, ya, entonces claro, muchos chilenos se jactan de eso, entonces empiezan con su esos delirios fascistas, y otros que no se dicen fascistas, pero que actúan como tal. Entonces es importante como saber lo que es el racismo, se vive el racismo, se vive aquí en Chile, es un país racista. Ya lo vimos con el pueblo mapuche, con los hermanos de otras nacionalidades, que han sido asesinados solamente por el hecho de tener que buscar comida y trabajo a otro en otros territorios. Y yo siento que igual en Chile también hay un paralelismo entre el racismo y el clasismo, porque claro, igual siento que en Chile siempre ha habido inmigración, pero como que el fenómeno de inmigración es más o menos reciente, digo, si se compara con otros lugares. Entonces, claro, como que ahora se está empezando a tener que convivir con población negra, y como que siento que todavía está habiendo un acomodo respecto a esta forma, y aquí juega mucho el clasismo, porque evidentemente a la gente no le molesta tanto la población inmigrante, lo que le molesta es que los inmigrantes que llegan son pobres. Claro. Porque no, nadie se queja de los europeos que llegan a vivir a Europa, o nadie se queja de los norteamericanos que, o sea, Europa, perdón, a Chile, o nadie se queja de los norteamericanos que llegan a vivir a Chile, pero sí les molestan los haitianos, los peruanos, los bolivianos, porque yo creo que también tiene un contenido clasista esa bola. Me molesta en realidad que sean pobres, como que no sé, son categorías diferentes. Sí, no solo eso, también el racismo es algo que está más intrínseco en nosotros. Es una cosa que podemos ver en eso, aun por más antirracista que te diga, el tema de cómo se trata desde las personas que nos posicionamos más hacia la izquierda, ¿cierto? El tema de los venezolanos, de cómo por ser quienes van escapando, dice la televisión de Venezuela, del régimen de Maduro, ¿cierto? Son tratados acá como si fueran fachos. Cuando migrar es una práctica, de hecho, de los venezolanos es una práctica muy muy recurrente. Los venezolanos son un pueblo muy, por decirlo así, bueno para migrar, ¿ya? Entonces nosotros los catalogamos acá como que casi que vinieran a difundir la palabra a los Estados Unidos, y que vinieran financiados por los Estados Unidos, y si le pegaron a un venezolano que andaba robando, qué bueno que le pegaron porque es venezolano, puede haber andado hablando pestes de Maduro y ese tipo de cosas, que es algo que podemos ver, y yo lo he visto muy cercano, en personas muy cercanas que por apoyar un poco el proceso revolucionario en Venezuela van a criticar a quienes migran de allá, cuando migrar es un derecho, e independiente de si estás de acuerdo o no la cuestión, puedes migrar igual. Sí, no sé si quieren aportar algo más a este tema o pasamos como a poner un temita. Yo creo que estamos bien. Ah, una cosita que se me pasó en esta contextualización que hice y que va justo de perillas con hablar de la canción que vamos a poner, es que algo que nos hace alejarnos mucho de la población negra principalmente es que la historia de Chile ha estado muy blanqueada. Siempre se ha ignorado la migración negra, si bien fue menor respecto a otros países. La presencia negra existió en Valparaíso, en el norte, y justamente desde el norte de Chile tenemos una canción, se llama Morenada de Negros. Y estás aquí en Radio 31 de enero. En la hora del contagio. De la revuelta. We'll be right back. mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y estamos de vuelta, aunque nunca nos habíamos ido, aquí en la hora del contagio. De la revuelta. De la radio 31 de enero, aquí en la Villa Portales. Nuevamente queremos enviar un saludo a nuestro compañero que se encuentra enfermo, Mr. Bobby. Mr. Bobby, se siente un espacio vacío aquí donde no está Mr. Bobby. Falta me siento como... Falta quien diga... Sí. Quien se haga cargo de las cortinas. Estamos eso carentes es de esa... Así que un besito para él, ojalá que se recupere nuevamente. Sí. Bueno, estábamos hablando un poco antes del bloque anterior acerca de las Panteras Negras, un poco el racismo en Chile. Es importante cómo cada pueblo también se preocupa de la autodefensa aquí en este territorio entre Chile, Argentina. El pueblo mapuche también levanta y organiza su órgano de resistencia, que a pesar de que, claro, son contra el capitalismo, igual es contra el racismo. Yo creo que también es importante mencionar de que el capitalismo no es solamente un sistema económico, sino también un sistema de valores, ¿ya? O sea, claro, creo también que ahí influye mucho por qué la gente toma esos valores racistas, por ejemplo. Claro, porque el capitalismo yo creo que igual implica en generar un ciudadano, que formar en serie a la gente, que cuando tú te sales de esa serie, cuando no encaja, es motivo de discriminación, de burla, y todo este racismo yo creo que también surge, ¿no? Sí, muy aparejado con eso mismo está el tema de los desastres del sistema, ¿a quién le echamos la culpa? O sea, aquí los problemas del desempleo, ¿a quién le echamos la culpa? A los migrantes echamos la culpa, o sea, claro, total, no tienen nada que hacer, nada como defenderse. El desastre humanitario que hay ahora en Chile, de toda esta gente que llegó, dado la pomada que vendía Piñera, que vendió Bachelet, ¿cierto? De este paraíso que teníamos en el sur de América, de cómo llegaron cantidad de migrantes buscando trabajo y consiguieron trabajo efectivamente, pero lamentablemente ante la primera crisis, ya 2 meses estáis sin trabajo y tenéis que devolverte a tu país porque no tenéis dónde ni siquiera alojar. Sí, como esa, yo creo que es un insistir de los poderosos, como el echarnos la culpa entre nosotros, como así, ¿cómo se dice? Separarnos entre nosotros, fragmentarnos, como la contaminación, no, es que es culpa de nosotros porque nosotros somos los que contaminamos. Báñese 3 minutos. ¿Cómo se llama? El problema del agua, no, es que nosotros malgastamos el agua. Claro, que la pandemia se difunde por la irresponsabilidad de la gente. Claro, no es por los cuicos que se anduvieron dando vuelta en aviones sin avisar que tenían COVID, no, porque es culpa de la gente que tiene que salir a la calle y que no saca el permiso que corresponde, ¿cierto? Claro. Sí, bueno, precisamente un poco volviendo a nuestro tema de inicio, de lo que son los conflictos ahora mismo en Estados Unidos con un componente súper racial y antirracista. Hay unas declaraciones de Trump a mí me llamaron la atención y que quise traer un poco aquí a terreno, a conversar, que Trump abrió la puerta o la posibilidad de considerar a los antifascistas como un grupo terrorista. Esto que puede sonar como una mofa y como que ja, ja, ja, qué chistoso lo que dijo, qué ridículo lo que dijo, que lo es ridículo, pero claro, igual también a mí me levantó una alerta interna que dije, oye, ¿sabes qué? Estados Unidos no deja de ser un referente a nivel político, económico y sobre todo en materia represiva, entonces como que el líder... ahora mismo de la primera o de lo que ha sido la primera potencia mundial, ya no sé si está en ese factor, esté empezando a considerar el movimiento antifascista dentro de la categoría de terrorista, creo que puede llegar a ser un coletazo que en algún momento llegue. Y sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos los grupos antifascistas se suelen asociar directamente con grupos anarquistas. De hecho, Trump ha hecho declaraciones bastante explícitas hablando de que bueno, y como contaba el compañero al principio, de que todos los desórdenes vienen de manos de grupos anarquistas que están haciendo desmanes en las calles. Entonces, bueno, me he dado este silencio. No sé si alguien quiere decir algo. No, es que yo te estaba escuchando atentamente y claro, sí, es importante. O sea, la lucha antifascista seguro no se va a detener por esto, pero sí van a existir leyes, me imagino, si esto se llega a concretar, bastante importante, que hay países donde ya llevar una camiseta que diga ACAB ya es motivo de multa, por ejemplo. Bueno, entonces, acá también hubo una queja respecto a una camiseta de ACAB. Ah, sí. En la olla común. Acá en la villa, ejemplos cercanos. Una vecina que tiene una cercanía muy grande con carabineros, que no le agradaba la idea de que supuestamente una polera de un afiche dijera acá. Bueno, Que se mejore, señora. Lo abrazamos. Bueno, en ese sentido, a mí me parecía como un poco interesante, importante hablar de qué entendemos por antifascismo y qué conlleva un poco la lucha antifascista, porque claro, aquí se quiere meter en categoría de terrorismo, un movimiento que es súper multidisciplinar y es como un crisol de ideologías, que si bien se considera un movimiento, es como difícilmente de encasillar. O sea, ¿qué es ser antifascista? ¿Qué grupos son antifascistas? ¿Qué significa el antifascismo? ¿Contra qué lucha el antifascismo? Entonces, como que igual eso me parecía como bastante interesante. No quiero ponerme la tera, solo quiero como puntualizar un poco de dónde viene el antifascismo. Mayoritariamente nace en Europa a principios del siglo XX, un poco en la respuesta de los gobiernos fascistas que había en ese momento, Mussolini, Hitler, etcétera. Y la lucha antifascista estaba compuesta por un montón de grupos, anarquistas, marxistas, de corte más o menos revolucionarios, cuya intención era simplemente, con muchas comillas, era achicarles la calle a los fascistas. Con la intención era que no desfilaran, que sus discursos no tuvieran cabida. Y esa es una práctica que se ha venido dando durante todo el siglo XX y prácticamente hasta el siglo XXI. Hay un montón de grupos antifascistas durante la historia que son bien interesantes y bien bacanes, que son, por ejemplo, los Antitipopolo, que me encanta decirlo así, es un grupo italiano, los maquis, las brigadas internacionalistas que lucharon en la Guerra Civil Española, los partisanos, la AFA, el Batallón Internacional de Liberación de Siria, que también tiene ha tenido una presencia importante en todo el conflicto en el Kurdistán, Refuse Fascisms, un montón de grupos que van naciendo a lo largo de todo el planeta en general. Y entonces, claro, como decía, en el pasado lo importante era como achicarles la calle, evitar que desfilaran, evitar que tuvieran sus actos. Básicamente, en muchos lugares ha sido básicamente enfrentarse a los golpes contra los fascistas o contra los nazis o neonazis en la calle. Sin embargo, ahora está esto empezando a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque la derecha también está cambiando su forma. La ultraderecha, los partidos fascistas están cambiando las formas. Por un lado, ya es más difícil enfrentarlos en la calle porque la presencia de internet, de televisión, de un montón de todas estas formas de comunicación han hecho también cambiar las formas de lucha. Y porque ahora la violencia que están ejerciendo no es una violencia tan física, no es una violencia tan en la calle, que sigue existiendo evidentemente. Creo que en todo el mundo hay casos de neonazis que han asesinado a gente en las calles por su color de piel, por su orientación sexual, por su orientación política, cualquier cosa. Sin embargo, esa violencia física de la calle está empezando a pasar a un lado más institucional. Está habiendo como un rebrote. Y esto lo hago un poco mirando hacia Europa, pero porque creo que Latinoamérica también hace un poco espejo de eso, quizá en un proceso un poco más lento. Pero claro, está empezando a haber como una presencia fascista en las urnas, en lo institucional, partidos políticos, discursos fascistas. Entonces, claro, esto ha cambiado harto las formas de enfrentarlos. Sí, como decía respecto a esto mismo acá, ¿dónde están alojándose los fascistas? Con José Antonio Kass, justamente un tipo de apellido alemán que ha estado reuniendo, bueno, se independizó de la UDI y formó un partido de la misma coalición, obviamente, si no, la manzana no cae tan lejos del árbol, ¿cierto? Y está reuniendo en ese tipo de espacio, en el Movimiento Social Patriota, en el Partido Republicano, ¿cierto? Todos estos tipos que ya no están para andar agarrándose en la calle con las personas, pero que quieren seguir difundiendo su, Yo ahí no sabría si decir ideología, hay un debate en torno a si el fascismo es una ideología o no. Yo ahí adhiero a las posturas de Adorno, que en realidad no son Adorno, me refiero a todo el Adorno, no de ponerse algo que te adorne, que en realidad el fascismo no es una ideología, sino que es un encapsulamiento del liberalismo, del capitalismo, que en momentos de crisis viene a defender el status quo y viene a defender principalmente la propiedad privada. O sea, podríamos decir que el fascismo ya no se rapa, sino que se peina para el lado. Claro, se tiñe rubio. Claro. Quiero contar una anécdota ahora. Yo estaba en la toma del colegio. Una vez fueron un grupo fascista sacando del colegio y no pudieron porque, bueno, eran como 3 pelagatos, nosotros éramos como 60, y llegaron los pacos. Al final lo que hicieron fue resguardar a ellos, a los nazis, los pacos, y uno de los huevones le gritaba a uno, nosotros le empezamos a gritar, qué vergüenza, no me acuerdo cómo era el grito, qué chiste, qué vergüenza, los nazis chilenos son de piel morena. Y el tipo gritaba de vuelta, mírame, soy rubio, de ojos azules. Y se agarraba y se metía los dedos así como en los ojos. No era rubio por lo demás, pero sí tenía los ojos claros. Era como el amigo del inicio. La gente blanca. Claro, claro. Bueno, precisamente un poco en eso que el neofascismo, digamos, como que está adoptando un poco esta lógica, un poco para dar este loop de unión con el capitalismo, que precisamente hablan un poco como, o lo que intentan es fomentar desde la base política el miedo en la población. Entonces, este miedo, ¿cómo lo inculcan? A través del miedo a que te quiten el trabajo, el miedo a la delincuencia, incluso el miedo a las enfermedades. No sé si recuerdan, ahora ya pasó un poco el debate, pero como que decían que el VIH había aumentado en Chile debido a la inmigración. Entonces, como que lo que hacen es introducir este miedo en la población con el objetivo de ganar un poco adeptos a nivel político. Y claro, no es casual que estos miedos vayan unidos de alguna forma a lo que es la base del capitalismo, la delincuencia, la falta de trabajo, incluso la propagación de enfermedades. Es una cosa que tiene mucho que ver con el sistema capitalista y cuáles son sus propias bases. Entonces, ante esto, el antifascismo como movimiento, que insisto, es un movimiento que incluye un crisol de ideologías. El Partido Comunista puede ser antifascista y eso no quiere decir que sean nuestros compañeros. Sin embargo, claro, hay una línea de lucha antifascista que mantiene como muchas vías abiertas. Entonces, lo que se propone o la propuesta es desde el antifascismo responder a este fascismo con un movimiento amplio de solidaridad contra la policía, contra el Estado, contra los fascistas. Entonces, la respuesta, la idea un poco es como enfrentar este discurso del miedo como desde la creación de redes, desde la creación de comunidad. Cuando tú tienes amigos de todos los colores, cuando tienes amigos de todos los espectros de la sociedad o contactas o tienes relación con ese tipo de gente, obviamente el racismo decae. Como que la base, yo creo, un poco del racismo también es un poco la ignorancia también de ante qué estás. Entonces, estos discursos del miedo también calan bastante. Sí, o sea, es importante, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, cuando dije que el fascismo no se está rapando, ahora se peina para el lado, porque claro, es una nueva cara, porque antes, claro, el skinhead, el neonazi, ya hay una estética súper violenta que hace que la sociedad misma te comience a rechazar, pero hoy día van con otros nombres, ya no son fascistas, ya no son nazis, ya son, ahora es Movimiento Social Patriota, en España, Hogar Social, ya, donde claro, hacen trabajos sociales, reciben el apoyo económico de políticos, y claro, se empiezan a hacer otro tipo de trabajo como una cara buena hacia la sociedad, pero en realidad son los mismos nazis de siempre. Sí, afloran siempre los contextos de crisis, como le había dicho, y son la punta de lanza siempre del liberalismo, que en el capitalismo las crisis son necesarias para que los recursos sigan circulando entre los mismos. Entonces, cuando hay crisis y se le atribuye a los capitalistas las culpas de las crisis, en Alemania, en Italia, ¿cierto? Cuando la culpa de la crisis económica la tienen ellos, ¿a quién le echan la culpa? A alguien más, y alguien tiene que ser la punta de lanza de eso. Y ahí entran a actuar, igual que acá en Chile. O sea, la misma crisis que estamos teniendo, van a estar intentando volcar hacia la violencia. ¿Se acuerdan de esta respuesta de la marcha del rechazo a tener su propia primera línea que le llamaban, claro, la vanguardia? ¿cierto? ¿Vanguardia de qué? ¿Contra quién van a pelear? ¿Contra? Bueno, independiente de esa ridiculez, ¿cierto? El ejercicio de que van siempre de la mano, no son unos tipos que estén, no son anticapitalistas, por más que en algún momento declaraba, Hitler declaraba esta cercanía con el corporativismo de empresas, con el Estado, pero en realidad son cosas, al igual que como lo hizo la dictadura en Chile, que compraba las empresas y después las vendía de nuevo. Es básicamente lo mismo. Claro, igual ellos están llamando a nacionalizar los recursos naturales, Chile para los chilenos. Pero no, eso no es una, no es que vayan a socializar la producción, simplemente no, es que el claro, chileno claro sea no, dueño de. Claro, por supuesto. Bueno, es como lo que intentó hacer Frey, chilenizar el cobre, que claro, el cobre dejara de estar en manos gringas para pasar a estar en manos chilenas, pero de privados chilenos. Claro, yo creo que el antifascismo igual ha ido surgiendo aquí en Chile debido, como respuesta también al surgimiento fascista, que en realidad también se mantiene ahí, ya tampoco es que sea que exista una proliferación del fascismo, pero también hay que tenerle ojo, o sea, también hay movimientos fascistas que están enfrentando, dándole cara, o sea, han existido intentos de marcha fascista y se produce una marcha, se convoca una marcha antifascista que triplica la cantidad de asistentes a esa marcha. Sí, igual ahí también aprovecho como de introducir una duda o como un debate que hay muchas veces, que de este típico discurso de los extremos se tocan, ¿no? Es que los fascistas son igual que los antifascistas, porque lo que quieren es pegarse en la calle, la violencia, no sé qué, y no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo, yo no lo veo así, no lo comparto, a pesar de que quizás ciertas facciones del antifascismo ideológicamente no estoy tan de acuerdo con ellas, pero no es lo mismo el salir a las calles a defender el antifascismo que el fascismo, porque el decir que bueno, que es libertad de expresión y que todo el mundo tiene derecho a hablar, es darle espacio y cabida al odio. Por un lado, es como dar el espacio a un discurso de odio que lo único que está promoviendo a la larga es como una deshumanización y una criminalización contra grupos minoritarios. Y por otro lado, negarle esa categoría al antifascismo, como decir, ah, son los mismos locos que se están pegando. Eso también significa que estamos dejando en manos de la policía, de las instituciones, la lucha contra el racismo, la xenofobia, el machismo y un montón de otros ismos con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es necesario hacer una lucha de calle y desde la base, desde nuestras comunidades a todos estos discursos. Entonces yo por lo menos no concuerdo con este discurso de no, es que los extremos se tocan. Yo creo que es importante lo que dice. Creo que el fascismo en este país lo hemos vivido de cerca, desde el gobierno, así ya con la dictadura. Creo que ahí hay que ser intolerante ante el fascismo, no hay que darle cabida, creo que hay que cerrarles la calle, creo que hay que darles cara y creo que también el antifascismo no basta solamente tampoco con ser antifascista, sino que hay que construir, ir más allá, pero eso, o sea, pero también creo que las tendencias políticas anarquistas o revolucionarias, libertarias, tienen que o incluso las asambleas territoriales tienen que tener como un valor el antifascismo. O sea, tenemos que estar ahí atentos, ya, atentos, señalarle o identificarlo, porque es muy fácil que se metan en este tipo de revueltas, sobre todo con este nuevo discurso y esta nueva cara. Claro, igual también dentro de esa lógica, igual me parecía como interesante traer un poco el discurso como de cómo esta apología quizá un poco de la violencia para enfrentar a los grupos fascistas también acarrea una especie de masculinización y de patriarcalización, si existe esa palabra, de la lucha. Como que al final, claro, uno piensa en Antifa y piensa en un loco así terriblemente musculoso que va a pegarse con los nazis en la calle. Sin embargo, que claro, evidentemente eso no da cabida para, no es una posición inclusiva, no todo el mundo puede luchar desde esa trinchera. Sin embargo, considero que el antifascismo debería, o la idea es como que abra un poco ese espectro, porque ya no es solo la confrontación en la calle, sino que precisamente es un poco eso, como la creación de redes de comunidad, de comunicación, de interrelación, en otro tipo de aspectos y de espectros también, ¿no? Entonces, como que pienso que el antifascismo no es solo salir a la calle a pegarse con nazis, sino que conlleva como otra serie de luchas y de perspectivas. Sí, yo me quería devolver un poco a lo que habías preguntado respecto a esto de los polos se tocan. Eso es un recurso discursivo de las posiciones tibias, que quieren que el espectro del debate sea entre ellos, entre la institucionalidad, entre los que comparten, disputan, como está usted diciendo, en las elecciones, con quienes se mueven en un espectro reducido del debate, sino una cosa, no hay experiencias históricas de fascistas y anarquistas colaborando juntos, nunca ha sucedido, siempre han estado confrontándose, pero como la idea es mantenerlo al margen de lo correcto, que vendría a ser yo, desde mi posición de que yo sí debato como corresponde, entonces ustedes no debaten como corresponde ni además aparecen porque actúan igual. Eso es un absurdo, en realidad es un recurso discursivo que muchas veces utilizan y que ahora, bueno, muchos sectores de izquierda, cuando critican a las posturas anarquistas, tratándolos de monos y ese tipo de cosas, y atacándolos también de que se parecen a los fascistas, bueno, ahora han tenido que ceder un poco en decir, bueno, parece que esto del estallido social, el mostrar el descontento, si es algo como está bien, como que corresponde, está... No quiero avanzar en la romantización, no me gusta esa palabra, pero cuando hablan tanto de lo de la primera línea, justamente eso es optar una cuestión de una posición que antes estaba totalmente invalidada, que era así, y usted está actuando igual que lo otro. Uh-huh. Y respecto a lo último que mencionaste, en esa el hacerle frente, claro, o sea, la violencia física siempre ha estado asociada como al tema del hombre, pero la necesidad de una defensa contra el fascismo traspasa el género, ya cualquier género, cualquier X cantidad de género, ¿cierto? Porque no es un tema de que uno pueda mandar a defender a personas que tengan las características para hacerlo, me refiero a si, no sé, fuertes, mujeres o hombres fuertes, sino que tiene que ser una lucha integral, porque por algo todavía no logramos erradicar ese tipo de pensamientos de los espacios en los que nos movemos. Exactamente. Y no sé, bueno, como para terminar un poco este tema de... Bueno, no sé si terminar, pero como contarles un poco algunas experiencias más en lo cotidiano. Una es el caso griego de Amanecer Dorado. Amanecer Dorado es un partido político abiertamente neonazi y de una caracterización pseudo-militar. O miliciana, no sé, que tuvieron un repunte importante a nivel electoral, llegaron a tener una participación bien importante en el gobierno y en el Parlamento Europeo, y a día de hoy Amanecer Dorado se dice y que está enterrado y sepultado gracias a la lucha antifascista. Y esto es porque se luchó contra Amanecer Dorado desde varias perspectivas, desde varios frentes. Por un lado, se luchó desde las movilizaciones masivas, desde la propaganda, llenar las calles contra el discurso racista, contra el discurso xenófobo, machista. Por otro lado, eso aunaba también un montón de plataformas antifascistas, insisto, como de todos los colores, porque el antifascismo tiene esa característica de no es anarquista, no es comunista, no es como que es un crisol de ideologías. Por otro lado, había como una persecución judicial también, como ciertos sectores de abogados y abogadas que trabajaban desde lo legal se dedicaron a hacer un hostigamiento contra Amanecer Dorado con denuncias, persecuciones, cualquier declaración, cualquier cosa para el juzgado, que es otro tipo de lucha. Y por otro lado estaba la confrontación callejera, que fue lo más contundente. Amanecer Dorado, uno de los líderes de Amanecer Dorado, mandaron matar a un rapero que, a ver si lo digo bien, se llama Kilampi, no sé, no sé cómo se dice la P en Grecia, que lo mandaron matar abiertamente. Y la respuesta a este asesinato fue que acribillaron a balas a una de las sedes de Amanecer Dorado, en la cual murieron dos neonazis. Y eso conllevó un poco el repliegue de Amanecer Dorado, porque en un momento en el que llegaron a tener miles de sedes en toda Grecia, a raíz de esta confrontación, empezaron a tener que cuidarse, empezaron a tener que dejar de exponerse, y eso de a poco se les fue achicando la calle, y al final ahora mismo Amanecer Dorado es un partido que está sepultado y muerto en Grecia. Esperemos que no reviva con otro tipo de nombres, pero bueno, quiero decir que a lo que voy es que la lucha contra los fascistas tiene muchos frentes y es importante mantener esto. También quería traer un poco a la memoria la lucha que se dio en España, concretamente en Madrid, tras el asesinato de un cabro antifascista, Carlos Palomino, en el año 2011, que él iba a una marcha antifascista y en el metro se encontraron con un nazi, y este nazi lo apuñaló y lo mató. Y esto generó un repunte en el movimiento antifascista en Madrid concretamente y en el Estado español en general, que hubo un momento que los nazis se barrieron. Quizá esto es una realidad que en Chile no todavía, y esperemos que no se llegue a vivir, pero claro, estamos hablando de ciudades en las que hay barrios que son de nazis, en los que hay lugares por los que si tú te atreves a pasear con determinada estética o si eres una persona racializada, te arriesgas a una paliza, te arriesgas a que te maten. Entonces, claro, toda esta respuesta antifascista también generó el detrimento de estos movimientos, porque se empezó a achicarles la calle, tanto con propaganda, tanto como en la confrontación en la calle, como en el discurso, todo. Entonces fue un momento bien épico. Esto ahora retomó en que ahora los nazis en España tienen un partido político y están en el Parlamento. Como que volvemos un poco a lo que estábamos hablando, como que dejaron las calles, dejaron la cabeza rapada y se pusieron la raya para el lado. Claro, yo creo que siempre hay discursos que cuando uno habla de ser antinazi, se imagina peleas callejeras, se reduce a algo de pandillas, cuando no es así. O sea, en Europa sobre todo, cuando los nazis han llegado al parlamento, el fascismo, son nazis de calle, son nazis que han estado haciendo barridas, son nazis que claro, ahora que han crecido y llegan al parlamento a través de votos, y eso fue bastante peligroso. Que es un poco lo que decía el compa, que también puede llegar a pasar con el partido de Kast, como que también aglutina un montón de neoprotofascistas. Y cuando hay recurso económico, claro, e influencia en Canal 13, por ejemplo, claro, el rollo de la delincuencia, ¿qué nos va a proteger de la delincuencia? Mano dura, leyes más rígidas, leyes que van a que llegan a los antifascistas, a los delincuentes, a todo lo que rompa un poco la ley. Entonces es importante tenerlo a raya, tenerlo ahí, la lucha antifascista que sea grande. Y por algo hay dos frases que quiero, dos eslogans más o menos, pero son frases, que una que dice: al fascismo no se le discute, se le destruye. Y la otra es: el fascismo no es una opinión, sino es un crimen. Sí, yo un poco en esa tónica tenía una frase para terminar, que precisamente dice eso: el fascismo se alimenta del miedo y nuestro alimento es la solidaridad. Como que la forma de acabar con esto es conociéndonos en la calle y creando redes y sabiendo que nuestro enemigo no es quien está a nuestro lado, sino que está en unas élites que a la que jamás vamos a llegar a acceder. Así que eso, no sé si quieren aportar algo, ponemos una canción, no sé. Sí, yo quería aportar una cosita más, que el fascismo no solamente también es tan explícito, de repente se ocultan otras cosas, y hay un texto cortito de una conferencia de prensa de Humberto Eco donde habla, creo que son 14 puntos para identificar el fascismo, y que en realidad, claro, desglosa como el ascenso del fascismo alemán y cómo eso en un montón de partes se replica, y son discursos que son parecidos. O sea, uno con los 14 puntos de Eco puede identificar el discurso de Kast, pero así de lleno, están casi todos los puntos ahí, creo que no se escapa ninguno. Y no solamente porque se declaran o no se declaran fascistas, los tipos dejan de serlo. Ya acá la alegoría del pinochetismo también es fascismo y también es algo que se hay que combatir. Claro. Bueno, nos vamos a ir con una canción para ir a refrescarnos un poquito. Esto es, voy a poner un tema de Ariana Puello, o Puello, no sé cómo se pronuncia, más conocida como Ari, con su canción No Voy a Parar.

compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! Estamos aquí de vuelta en Radio 31 de Enero. ¿Sabes qué no hemos hecho que hace siempre nuestro querido Mr. Boy? Dar nuestra dirección y nuestras redes sociales. ¿Verdad? No, viste, si falta. Sí, no, es un componente fundamental. Ya vamos a tener que... Ahora se dan cuenta, ¿vieron? Vamos a tener que regalarle harto jengibre porque... Hay que valorar a la gente cuando no esté. Claro. Como se dice, nadie es indispensable, pero todo el mundo es importante. ¿Cuál es nuestra dirección web? ¿Cuál es? En www.radio31deenero.noblogs.org. También pueden revisar nuestro Facebook, que es Radio 31 de Enero, con letras. Y nuestro Instagram, que es Radio 31 de Enero. Ahí nos pueden buscar. Pueden escuchar este, o sea, es decir, La Hora del Contagio. Todos los programas, este es nuestro sexto programa. Y también el programa de las compañeras del blog feminista llamado La Insurrección del Bloque. La Insurrección del Bloque. Hay que decir que esta semana se marcaron un programa. Programazo, diría yo. Sobre programazo. El aborto, sí. Sobre el aborto. Súper interesante, súper ameno, súper práctico y un aplauso. También ganas de abortar. Un aplauso para las compañeras. Sí. Y eso. Y las incitamos a que escuchen su programa porque es súper, súper bueno. Sí. Hecho con mucho cariño. Oye, bueno. Hemos hablado un poco del racismo, intentar abordar un tema, porque claro, eso da para mucho, ¿no? La historia antirracista, antifascista, tendríamos mil programas que nos encantaría y esperemos que podamos tener el tiempo un poco. La violencia policial también, que más o menos yo creo que, no sé si a raíz de todo esto, los pacos han dicho pacos del mundo unidos, porque están desatados por todo el mundo, o sea, todas las protestas que se han sucedido en solidaridad con la muerte de George Floyd, la policía ha actuado, pero con una violencia en Suecia, en Inglaterra, en Grecia. En Grecia y también, bueno, también respuesta del antifascismo, como hablábamos, ¿no? Sí, igual yo creo que el no sé si Pacos Unidos del Mundo nació ahora o ha sido siempre. Yo creo que viene un poco dentro de la tónica de la formación de esta gente, como que yo creo que ahora simplemente están mostrando su cara de una manera más pública y también es de agradecer que se muestren realmente como son, claro. que suelten ese rol de protectores del pueblo, porque no lo hay son. Unas patéticas imágenes también que debo recalcar en Estados Unidos debido a toda esta revuelta, por ejemplo, cuando se arrodillaron los pacos, solamente yo creo que es para que no le hayan quemado su comisaría, porque la verdad que después, al día siguiente de este arrodillamiento, golpean a un adulto mayor, ¿no? A un adulto mayor que no sé el estado en el que el estado no habrá quedado, pero a su abandono. Y es la misma policía precisamente en el mismo lugar donde se arrodillaron los pacos. O sea, hipocresía, ¿no? Sí, no, yo creo que eso forma parte de seguir del circo, efectivamente. Igual que acá hace un tiempo se vio como a las pacas protegiendo la marcha, no sé si era el 11M o el 25N. O sea, 11M, nada que ver. El 8M. Los traumas ibéricos. Sí, como esa bola así de abrazar a las pacas, ¿no? Sí, como yo creo que forma parte de un circo y creo que no es una postura mayoritaria ni dentro de las pacas ni dentro de la gente que se está manifestando también. Quiero romper una lanza en favor de quienes están tomando las calles, de que no todo el mundo, ni siquiera yo creo la mayoría, tampoco voy a ser vocera de nada, pero como que es una minoría, yo creo, la que está en ese rol de abrazar a los pacos. O también para la revuelta, ¿se acuerdan cuando hubo un momento donde manifestantes abrazaban a los milicos, se abrazaron, y bueno, así 5 minutos después, ¡ta, ta, ta! Los estaban reprimiendo. O sea, bueno, eso te es pasa por abrazar a los milicos. Es lo mismo. Como, claro, había, como partió el programa, así la símile entre lo que pasó acá, claro, lo que pasó acá, está pasando acá y lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Yo quería dar un dato freak. Hay un tipo que se llama... Ya, ahora me voy a acordar. Pero es un matemático que hizo un estudio de matemáticas sobre la historia. Y él vio los ciclos de cambio y predijo un montón de cosas en los años 20 o 30 que iban a suceder en la historia, que lo tomaron por loco y dijeron, este tipo está loco, un freak. Y ahí se están cumpliendo. Y yo quería contar que este hombre dijo que en el siglo XXI, alrededor del año 2019, y creo que cito textualmente, dijo que se venía un cambio de ciclo, un cambio de estructura, un cambio de sistema, y que la base iba a ser en Chile y Argentina. Y ahora el tiempo le está dando la razón. No sé, a puro cálculo matemático. A puro cálculo matemático. El tipo sacó así desde la civilización sumeria hasta en su momento en la actualidad de los años 30 y vio todo lo que iba a suceder y el loco predijo todo. Así como... Oye, a mí, bueno, desde todo este tema que hemos podido hablar hoy día, a mí me surgen algunas preguntas, más que dudas. Uno es, por ejemplo, el fascismo. Bueno, ya sabemos cómo se combate, ¿cierto? Dando cara, plantando cara, a través no solamente del combate físico, que quizás también, también. Que es importante, sí. Y también, claro, a través de la propaganda, de la hecho, educación y todo como eso. Como que, claro, que también quería decir que una de las bases del antifascismo, yo creo, a nivel mundial, y es precisamente el entrenamiento y la autoeducación física, como el autodefensa, como aprender a estar en la calle también, porque independientemente que a ti te guste pelear o no, si eres una persona racializada o si eres una persona con determinada estética, también te puedes arriesgar en la calle a sufrir ataques por los fascistas, por la policía, que son lo mismo. Para correr, por último. Claro, por último para correr, pero también como que incluso como mujer en una sociedad como la que vivimos, es importante la educación física, es importante la autodefensa, es importante entrenar, estar saludable. Y es una bandera de lucha a la que yo siempre animo a la gente cuando una empieza a entrenar y empieza a sentirse un poco más empoderada en ese sentido, como que eso también te hace caminar más segura por la calle. Así que... No se trata de ser gordofóbico, sino que es una cosa de autocuidado. Totalmente, sí, no es un criterio estético, es un criterio de salubridad. Eso. Oye, bueno, una duda de las que me surge, hablando tanto de racismo y todo esto, ¿cómo se combate el racismo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esta duda? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos, tal como empezó el 18 de octubre, es una explosión, una rabia, ¿cierto? Una manifestación contra algo sin una demanda concreta. Ya que en Chile después empezó ahí como un poco la nueva constitución, que no sé qué, para allá, para acá. Desde un sector, porque hay gente que no promulga con eso. Pero acá también, por ejemplo, claro, no existe, yo no sé si existe una demanda concreta con toda esta respuesta o es un plantar cara y decir, sabéis que este es un rechazo, nunca más nos vuelven a tocar, ya saben para la próxima cómo nos vamos a poner, ¿ya? Porque yo creo que para combatir el racismo no se necesita una ley, o sea, no hay una ley antirracista que vaya a eliminar el racismo. Yo creo que en algún punto de nuestro interior somos racistas, ya tenemos el racismo, nos educaron racistamente y nosotros, claro, y llevando la contra, desconstruyéndonos, vamos eliminando esos valores, pero afloran, por ahí, pero de repente afloran. Yo tengo el contexto de o sea, un ejemplo, por ejemplo, una compañera que de Alemania, una vez conversando con ella, comentaba una situación que había sucedido, por ejemplo, y hablaron también de esto del racismo, y hablábamos justamente de esto, de que todos éramos racistas, independiente a que estábamos como no afloraba siempre, pero por ejemplo contaba sobre en Alemania una vez llegó, hubo una noticia de un hombre negro que se había entrado a una casa, ya había robado la casa, y claro, se pilló con el dueño de casa en el forcejeo. Este hombre va y muerde al, dentro de la defensa, yo creo que la desesperación, muerde al dueño de casa. Entonces, claro, en todos los periódicos africanos pues están robando en las casas y están mordiendo, por ejemplo. Entonces, claro, en un momento que a ella también le tocó la situación y se encontró con una persona que había entrado a robar a la casa y justamente era negro, y ella instintamente pensó, no me vaya a morder. Una persona, estoy hablando, que participa en colectivos antifascistas, que participa en colectivos antirracistas también, pero tenemos ese como ese chip un poco que de repente nos inculcaron desde muy niños, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente cómo se combate el racismo? Bueno, igual yo creo que eso era un poco a lo que yo apuntaba antes, como que en general desde los movimientos antifascistas por lo que se aboga es por el generar comunidad. Por el generar conocer a la gente, tener esa multiculturalidad de tanto en tu trabajo como en tus espacios de ocio, tener amigos, conocidos, tu lugar de entrenamiento, conocer a gente de otra raza y empezar a compartir, abrir, dejar de tener miedo al extranjero, dejar de tener miedo a lo ajeno, porque eso también te va a aterrizar también a lo diferente. Como que eso te aterriza, obviamente. Es como un poco... Bueno, ahora que dijiste eso, me acordé de como esta gente que dice, no, si yo no soy homofóbico, tengo muchos amigos gays. Como ya, bueno, traspasemos un poco esa lógica homofóbica, y realmente cuando tú empiezas a relacionarte con gente de diferentes tendencias sexuales, disidencias sexuales, como que claro, quizá el primer caso que conoces, el segundo caso como que te llama la atención, pero llega un momento en el que eso ya se normaliza, ya empieza a ser normal, ya no es tema. Entonces, como que creo que una de las bases precisamente es generar esas redes de comunicación y de comunidad en la que todo ser tenga cabida y empezar a romper estos prejuicios. No es la receta, evidentemente venimos muy marcados tanto en lo racista como en lo clasista, machista, todos y todas venimos marcados con eso. Sin embargo, cualquier persona que esté un poco en el camino revolucionario, siento que tiene que abogar por romper esas propias barreras. Sí, es importante, es súper importante. Yo creo que eso es un llamado también, ¿cierto? Como entender de que todos somos pobres. Los pobres de todo el mundo, en realidad, como se dice por ahí, los pobres no tenemos patria. Podemos ser de diferentes lados, diferentes idiomas, diferentes colores, rojo, amarillo, negro, blanco, pero compartimos también un drama, ¿cierto? Una realidad, claro. Entonces, las fronteras están hechas para dividir y no para que no nos unamos, ¿ya? Como se dice por ahí, no nos separan las razas, nos separa la clase social. creo que ya llevamos harto rato, así que quizá ha llegado el momento de la despedida. ¿Alguna palabra final con la que quieran...? Yo creo que justamente cuando está hablando de esto del espacio de la comunidad, ahora lo que estamos viviendo acá en la Vía Portales, la Vía Común es un buen espacio para justamente visibilizar eso. Me imagino que los hermanos migrantes son los que están más complicados acá en la Villa, y justamente espacios como ese nos ayudan a conocernos, que coincido contigo que Hillary, que es nuestra única forma de resolver este problema, como con otros tantos formas de discriminación que nos invaden, es el tema de vivir en comunidad. Bueno, yo me quiero despedir. Nos vemos la próxima semana. Sí, yo he hecho de menos a Bobby. Me faltó su despedida, siento como un vacío. Sí. Bueno, yo más de lo que ya dije no puedo decir, no quiero seguir aburriendo, así que yo lo único que quería aportar es que la lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Hasta la próxima semana. La lucha contra el fascismo. la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! No permitamos que haya una víctima más. Vamos un frente a todas las puertas que lo encierren de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡De manera por el paramilitar! ¡Que los entrenar! ¡Que los financiar! ¡Que los saben muy bien! ¡Frente a la agresión! ¡Tenemos un hilo para en los pies y para nos atacar esta vez! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Organicemos la autodefensa! ¡Vamos a por ellos! ¡Allí donde están! ¡Difusión antifascista! ¡No podemos esperar nada del gobierno que protege y ampara asesinos! ¡Pues todos sabemos que el fascismo es la calle del capitalismo!